un Land Rover en llamas. O sea, había levantado más o menos unos 2 o 3 metros de suelo y hacía un chico, lo arrastraron y empezaron a darle masajes cardíacos en el pecho. Una explosión y hemos salido corriendo y ya ahí desde la esquina se veía una humareda negra. El coche de la Guardia Civil reventado pero a trozos y un guardia civil muerto. Le intentaban hacer masaje cardíaco pero